entre lágrimas y llanto de una mujer desesperada, cansada ya de recibir insultos, vejaciones. ¿O es que resulta ser que tal tipo no tiene corazón, mas sin motivo ni razones, deja caer su mano encima de esa mujer inocente? Mas desde ese momento arruinó su vida y ya no es la misma que era. Visitas médicas, tratamiento, trauma, desvaríos varios que está pasando por su cabeza. Antes se la veía todos los días contenta, con una sonrisa de extremo a extremo. Ahora todos los días se han convertido para ella en un maldito infierno. Desde aquella hora en la que dio el si quiero, vi en los anales de la historia, en la que la mujer no veía la luz del sol. Y así con todo, cuidaba de lo suyo, al cargo de su casa. Era su única labor. Ahora entre más o entre menos, yo pregunto, ¿en qué ha cambiado todo esto? Pues si no te vale con el dolor que la causa, dime entonces, ¿qué es lo que quieres de ella? Robaste del cielo una estrella, ¿qué es lo que quieres de ella? Entre lágrimas y llanto, ¿qué es lo que quieres de ella? ¿Qué es lo que quieres de ella? ¿Qué es lo que quieres de ella? Lo que quieres de ella. Ni siquiera tú lo sabes. Ni siquiera tú lo sabes. ¿Qué es? ¿Qué es lo que quieres de ella? ¿Qué es lo que quieres de ella? Thank you.